Sale sola de noche, María. Pena por la ciudad. Recorriendo las calles que un día negó besos en la oscuridad.